Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Cevitz y el señor Claudio García. Locución, Laura Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Señores, estamos nuevamente en Hablemos de Consorcio, día viernes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Terminando bien la semana? Terminando la semana, empezando el mes. Estamos en estos primeros días de abril. Por suerte ha cambiado un poquitito el tiempo. Estamos, digamos, con una temperatura bastante más, digamos, benévola que hasta hace una semana atrás. Así que bien. No hablas de los consorcios. No hablo de los consorcios. Ya vamos a hablar de los consorcios. Este es un tema que seguramente vamos a desarrollar a lo largo del programa. Claudio, saludamos a Diana, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero la semana que viene estará. Un abrazo fuerte, Diana. Así que un abrazo para Diana. Bueno, contame, Claudio, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Y empezamos por nuestro invitado, el doctor Jorge Resqui Pizarro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Jorge? Representando a una entidad de propietarios. A ver, contanos, Jorge, ¿cómo se llama la entidad? Sí, nuestra entidad se llama Reafirmación de los Derechos del Consorcista, Redeco. Y ya hace algunos años que estamos trabajando para buscar la representatividad de los consorcistas. Sí, no, esta representatividad que está tan, de alguna manera, buscada también por otras asociaciones y creo que de alguna manera anhelada por muchísimos consorcistas que quieren ver reflejada en alguna institución en particular esta representatividad que en muchos casos les juega en contra el hecho de no tenerla, ¿no? Con lo cual me parece plausible y ojalá que puedan tener esta representatividad, Jorge, ¿no? Ojalá, es cuestión de seguir trabajando, de seguir bregando, no es simple la tarea, a pesar de que somos muchos millones los consorcistas. El acceso a que nos conozcan, a que sepan de qué se tratan las distintas entidades y organizaciones no es sencillo, no se cuentan con demasiados medios económicos, pero bueno, estos programas como los que ustedes gentilmente ofrecen sirven para dar a conocer nuestra idea, nuestro pensamiento. Yo te voy a hacer alguna, no sé si una pregunta de actualidad, pero me parece que tiene que ver con esto que nos ha pasado estos días. Yo creo que el fallecimiento, la muerte del doctor Ricardo Alfonsín, nuestro expresidente, creo que de alguna manera, por lo menos es lo que anda así como una idea dando vueltas, que un poco su mensaje era unir a los radicales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo podríamos asociar a esto con unir a los consorcistas, con unir las asociaciones de consorcistas? ¿Cómo lo ves? Es bueno que hagas la mención al doctor Alfonsín y de paso quiero expresar mi gran dolor y también a la vez mi gran felicidad por este reconocimiento histórico que se le está haciendo al paladín de la democracia como ha sido Raúl Alfonsín. Yo creo que Alfonsín habló y sigue hablando y hablará más allá de la unión de los radicales, me parece que habla de la unión nacional, ¿no es cierto? Sí, bueno, él ha dicho, ¿no? Los argentinos debemos querernos un poquito más, eso, ¿no? Eso que dijo como legado político-democrático en su último discurso público, creo que nos viene bien. Nos hace muy bien en esta época donde parece que está todo tan crispado, hay tantas antinomias, tanta discusión a veces estéril y tanto enfrentamiento. A veces innecesario también, ¿no es cierto? Mucho. Si uno lo ve en los consorcios, Jorge, donde realmente la gente está muy dividida, está como con esta mala onda, como dicen los chicos, de falta de consenso, sí, de no respeto al otro y más, con lo cual me parece bienvenido y ojalá que las asociaciones de consorcistas también de alguna manera puedan aunar criterio y poder, digamos, no pensar igual, pero sí por lo menos trabajar sobre algunos puntos en común, sí, ¿no? Que seguramente deben tener. Hemos trabajado y creo que hay una suerte de diálogo, no tan permanente, pero hay un diálogo. Okay. Yo quisiera rescatar un tema, y es que este año, después de un tiempo bastante largo que había quedado el proyecto de la modificación de la 941, que ustedes trabajaron a principios del año pasado, creo que hasta agosto, este año se volvió a reflotar el tema y hubo la primera reunión de legisladores, la Comisión de Legislación General. Legislación General, para empezar a debatirlo. Un medio nacional y el mismo legislador Abrevalla, que fue el que trabajó con los consorcistas durante todo el año pasado, habló de que cómo que dentro de este proyecto también no solo se iba a modificar la ley 941, que creó un registro público de administradores, sino también se le iba a dar representación a los propietarios en paritarias. Teniendo en cuenta que este es un tema local, el tema del registro público de administradores, y las paritarias son un tema nacional. Vos, Jorge, que estuviste en la cocina y estuviste trabajando junto con las entidades colegas en este proyecto, ¿cómo se cierra este persalto? Claro, ¿cómo se tiende un puente entre las dos cosas? En verdad la cuestión es cierta, se plantean dos ámbitos, dos jurisdicciones distintas. Por un lado la local. La local, estamos hablando de reforma, capital federal. Local, estamos hablando de la CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, la idea es reformar la ley 941 a los efectos de dotar al registro público de administradores de otras características y además de otras funciones más abiertas, más amplias, más abarcativas. Y por otro lado, la ley nacional de convenciones colectivas, que rige la relación, regula la relación y la negociación entre las partes trabajadora, empleadora, con el visto bueno, si se quiere, del Estado a través del Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación que homologa los convenios. Lo que se dice en la idea, en lo que se dice en el proyecto y que fue la idea que planteamos algunos dentro de del debate, era o es que en verdad hay que limitar el mandato del administrador en este punto. Quiero decir, el mandato del administrador, regido por el mandato, por el contrato de mandato que existe en el Código Civil. Tiene sus límites, tiene sus restricciones, y uno de sus límites en la aplicación concreta en la propiedad horizontal del mandatario, del administrador, es ese, por ejemplo, no poder discutir, a no ser que tenga un mandato expreso, no poder discutir en paritarias, en nombre de los supuestos representados, los consorcistas, estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones laborales y con cuestiones económicas. Y la idea que va a quedar plasmado, que quedó plasmado en el proyecto, que, bueno, ya como han dicho bien ustedes, ha comenzado a ser trabajado por una comisión dentro de la legislatura, es esa. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires dice que los administradores que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires no tienen capacidad para negociar en paritarias en nombre de los empleadores, que en este caso consideramos nosotros que son los consorcistas. El proyecto de ley dice, a excepción de que el consorcio sí le otorgue ese poder, ¿verdad? Es decir, va a ser una facultad, no un derecho que va a tener los demás, va a ser una facultad que va a tener el consorcio de delegar esto. Dependerá de la decisión asamblearia que delegue, como bien dice Jorge, en el administrador de ese consorcio, el tratamiento de ese tema en particular, con una serie de condiciones, de requisitos establecidos en cuanto a qué es lo que se quiere modificar en cuanto a condición laboral o qué es lo que se quiere proponer en cuanto a relación económica o remuneración de los trabajadores, y esto seguramente volcarlo, yo no creo directamente a la paritaria, sino poder volcarlo a las propias asociaciones de que forman parte de esos administradores para que llevar esa voz y que sea tenida en cuenta. Es medio engorroso el sistema, no es fácil explicarlo concretamente. Sí. A veces me están ocurriendo, digamos, varias preguntas como para hacerte, Jorge, pero digamos, la primera que se me ocurriría decir es, digamos, si fuese incluido, digamos, esta modificación dentro de la modificación de la ley 941, ¿no? Esto que vos bien decís de acotar, digamos, la representatividad del administrador frente a paritarias. ¿No se estaría legislando por encima del Código Civil? Es decir, si el Código Civil da este mandato, que de hecho lo está llevando a cabo el administrador, ¿no sería acotar lo que el Código Civil dice? Yo diría que sería acotar, yo diría que sería como quizás en algún caso redundante, pero como lamentablemente nuestra interpretación de la norma civil no es la misma que tienen las asociaciones y las cámaras y representaciones de administradores, evidentemente se quiso dejar expresamente establecido en el articulado de la reforma del proyecto, o del proyecto de reforma, mejor dicho, este punto. Quizás sea sobreabundante, supernumerario, pero en este sector en particular decirlo no está de más. No creo que se confronte o choque con el código, en todo caso lo refrenda, porque el código de alguna manera lo establece, hay artículos estrictamente limitativos del mandato, pero bueno, como evidentemente esta aplicación o esta télesis del Código Civil no es la que aplican ni las asociaciones, ni los asociaciones, bien digo, o cámaras de administradores, ni siquiera tampoco el sindicato, cuando avala que estas cámaras también son representativas del, uh-huh. de los consorcistas y los consorcios en particular, y también por el Ministerio de Trabajo, que se ha expedido en el mismo sentido, decimos, bueno, lo decimos para que quede claro cuál es el sentido dentro, o cuál es el criterio de la legislación dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que no marca ningún punto de fricción. Quizás sea redundante. Bueno, sí, pero... me gustaría, después del corte, me gustaría hacer un par de especulaciones sobre el tema. Dale, bueno. En caso de ser aprobado ese punto. Le contamos a la gente que estamos en el 4372-5863, 4372-5867, para el que nos quiera llamar, estamos en AM1010 Onda Latina. Ya volvemos, Claudio. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Hola Claudio, bueno, estamos de regreso en Hablemos de Consorcios. Vos habías planteado una pregunta, ¿por qué no se la reitera a nuestro invitado? Jorge Resqui Pizarro, sí, de Redeco. Yo tenía la siguiente especulación. Digo, de aprobarse este punto, lo primero que se crearía sería una cefalía de... De representante de la patronal. O sea, habría que salir urgente... Tenemos un gran problema. Habría que salir urgente... Claro, ¿qué pasaría...? A habilitar, porque no es que no haya, lo voy a decir en una palabra, pretensiones. O sea, gente que pretende estar sentado en paritaria. Lo que faltaría es habilitación. Bueno, que es la gran discusión. Que es la gran discusión. Gran tema, claro, la cruzada, claro, que vimos llevando... El Ministerio de Trabajo no habilita a los propietarios a sentarse a discutir. No, igualmente digo... O sea, se crearía una cefalía en este caso. Bueno, el problema es este. Hoy en día este mecanismo quizás se puede dar en alguna situación. De hecho, quiero decir... Hay administradores que pueden llegar a llevar a alguna asociación a la que pertenecen, si es que pertenecen a alguna, una voz determinada de acuerdo a lo que le digan sus... que es poco, lo que son pocos los casos en que debe suceder. Digo, una voz con respecto a lo que dicen sus consorcios. Pero yo no veo que las asociaciones o las corporaciones de administradores después lleven esa misma voz a la paritaria. Quiero decir, las corporaciones de administradores van a querer estar igual, por más que se limite o no se limite la participación de ellos, o mejor dicho, se amplíe a los propietarios. Este tema se está discutiendo y de paso mando el aviso, ¿no? Yo estuve acá reunido con el colega Aguat, a quien felicito por la iniciativa de haber creado, después de tantos años de existencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Instituto de Derecho a la Propiedad Horizontal, dentro del cual tengo el honor de formar parte, ¿no es cierto? Y se está debatiendo, hemos tenido tres reuniones, y las tres reuniones de más de 20 o 30 abogados, que por otro lado me sorprende la cantidad y el número de abogados, de colegas... Interesados en el tema. Interesados en el tema, pero aparte ha sido núcleo central de las discusiones. Se han presentado proyectos, ideas, sobre la cuestión de la representación en paritarias. Miren, esto no es un tema solamente a los consorcistas, y a los administradores, en todo caso. Está ocupando al núcleo duro de los abogados especializados en el tema, y los ha llevado a tener 3 sesiones, las únicas 3 del instituto de ahora, para discutir este tema. O sea, el núcleo central de la discusión es la representación paritaria de los consorcios. Y haciéndolo, por lo que veo. ¿No? Y dentro de eso, ¿qué se encara desde el punto de vista estrictamente judicial? Jurídico, porque es un ámbito académico. ¿Jurídico o tiene político jurídico? Obviamente, sabemos que esto depende de una decisión política. Todos caemos en lo que alguna vez, inmodestamente le voy a decir, Resqui Pizarro dijo que esto es una cuestión política, no hay ninguna novedad, no hay que ser un estadista para decirlo, simplemente es la realidad, la decisión política abriría, es la llave de oro de todo de esta cuestión. Pero necesita un sustento jurídico. Un sustento jurídico, que lo hemos dado nosotros en nuestra lucha, que lo hemos aportado, que ahora hemos visto aportes de otros lados. Tenemos hasta dentro del instituto un abogado especializado en derecho laboral de los trabajadores de la propiedad horizontal, un especialista, un hombre muy conocedor, que creo que ustedes también lo conocen, el doctor Segura, que da batalla también sobre este tema, pero que sin embargo coincide en esto. Bueno, además el doctor Segura ha sido durante mucho tiempo abogado, digamos, relacionado con el sindicato, y de hecho atiende demandas laborales. Jorge, a mí lo que se me ocurre, digamos, encarar desde otro lugar, por lo menos para que me des tu perspectiva y ver si esto fue analizado en estas charlas, debates que vos me hablás, estas tres sesiones que hubo. El doctor Loisi, que seguramente sabés quién es, el presidente de la Liga del Consorcista, él sostiene que esto tendría que ser un tema del Estado, es decir, que sea el Estado el que directamente diga que cuánto incremento hay que dar a los encargados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Nosotros ¿se evaluó? Hemos sido claros. Bueno, esto se está discutiendo en el instituto, no ha habido, digamos, una postura formal o una consideración orgánica del instituto. Nosotros, por nuestro lado, desde hace muchísimos años, cuando hemos planteado esta cuestión, decimos que el mecanismo de negociación colectiva, además de ser legal, es legítimo, es apto también para este sector. Y dentro del instituto, los debates que se han dado también van en el mismo sentido. Algunos pueden plantear que quizás haya que segmentarlo, limitarlo. Algunos hablan de derramarlo a los propios consorcios, que esto sea decisión de una convención interna dentro de cada consorcio, lo cual me parece impracticable, sí, muy difícil. Está llevando a discutir. Puede llevar a injusticias totalmente, también. Totalmente, no te ves que el encargado tendría que en ese caso concurrir con un abogado. Claro, tendría que venir con el sindicato, discutir de otra manera. Siempre la hiposuficiencia del trabajador está ahí marcada, y el derecho laboral es un derecho eminentemente protectorio del trabajador. Como claro, parte. Supongo que esto no se da en general en casi ningún otro gremio. Algunos hablan, como hablan de convenios por empresa. Entonces dicen, bueno, si se habla de convenios por empresas, si bien los consorcios no son empresas. Pero en la empresa tenés los representantes gremiales dentro de cada empresa, en este caso no lo tenés. Yo creo que es impracticable, y además creo que tiende a ser injusto. Evidentemente también tiene sus injusticias, el sistema nacional. Y esto lo hablábamos el otro día con la gente de Mar del Plata, de Ucra, Mar del Plata. O sea, que el Estado regulara esto, ¿también crees que puede llevar a alguna injusticia? Que el Estado nacional lo regule. Yo creo que esto debe ser regionalizado. Acá tiene que haber discusión regional. Bueno, eso lo ha planteado también Víctor Santamaría en algún momento, donde ha dicho de que no es lo mismo un consorcio en Santa Cruz o en Ushuaia, en Córdoba o en Capital Federal. Sí, y dentro de Capital Federal te diría que dentro de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata también no es lo mismo que la Plata. Es lo mismo Puerto Madero que Villa de Voto. Sí, yo, por ejemplo, ya en Buenos Aires o en Capital, segmentarlo de tal manera yo creo que va a ser muy difícil. No, es correcto. Pero sí por regiones, por sectores, por zonas, sería muy bueno abrir el debate a distintas convenciones paritarias o mesas de negociación por secciones, por sectores. Además, teniendo en cuenta que los propietarios, los consorcistas, se están organizando en el interior del país. Entonces, hay capacidad y hay posibilidad de que los empleadores estén representados, ¿no es cierto? Hay un tema que al iniciarse paritarias consorcio por consorcio, iniciarse discusiones laborales consorcio por consorcio, habría un montón de actores que se opondrían tenazmente. Uno de ellos sería el sindicato, y lo otro los trabajadores. La pérdida de poder que tiene el trabajador al actuar en solitario frente a una cantidad grande, como en este caso de empleadores, yo creo que no lo aceptarían. Sí, nosotros también alguna vez lo dijimos por escrito, los consorcistas también estarían en una relación de minusvalía, si se quiere. A pesar de que, bueno, ya tienen la mayoría, están ahí, están deciden ellos. ¿Y por qué no están tan informados? No tienen tanta capacidad de negociación, no están tan metidos en la cuestión como para tener una visión macro del tema. Está bien, tienen la visión del propio consorcio, pero quizás esa sea limitada también, porque, es decir, ¿de qué manera lo harían? ¿Con qué parámetro? ¿Con qué cartabón discutirían? Claro, si tienen simpatía, le incrementan, claro, si no, no. Claro, o cómo estamos hoy de caja y cómo estamos mañana. Esto también es, o sea, muy, muy variable. La gente, la fantasía, ¿cuál es? ¿Que vamos a discutir si le vamos a dar 100 o 150 o 125? Y sí. ¿Esa es más o menos la fantasía? ¿De la gente? Sí. Yo creo que la fantasía de la gente pasa por otro lado. Va, la fantasía. ¿Por dónde? Imaginar la cantidad. Pasa primero por lograr una legitimación concreta, real, que es que los verdaderos patrones participen de la negociación, es decir, una cuestión de justicia, bien, de equidad. Después, por otro lado, o sea, que participe el que paga. Que participe el que paga, el que mantiene, el que sostiene el sistema y que es el verdadero empleador. Correcto. Por otro lado, que se pueda discutir no solamente cuestiones económicas, que siempre son áridas, complicadas, difíciles, discutibles, también condiciones laborales. A nosotros, en nuestros grupos, en las charlas que tenemos, a la gente le preocupa mucho las cuestiones laborales, las cuestiones de fondo del convenio. No solamente las económicas. Las económicas también le importan, porque de golpe no le gusta que le peguen un aumento cuando no creen que sea que no sea considerable o sea entendible. O básicamente, más que el aumento en sí mismo, lo que le molesta es el mecanismo. Esta es la realidad. La gente se dice, pero ¿cómo me van a aumentar? Y encima que me aumentan a quienes, aquellos, nosotros no nos representan directamente, no le hemos dado mandato para que digan eso. Este es el problema. Esto es lo que más molesta a la gente. Más allá de que, pues, cuando repercute en el bolsillo, obviamente esto genera un malestar todavía mayor, ¿no es cierto? Pero a la gente le molesta el mecanismo. El mecanismo. Porque, te digo sinceramente, por ahí, si los administradores, vamos a suponer un escenario, de aquí a 3 años, se niegan a todo. Se niegan absolutamente a todo. No hay más aumentos en el sector porque no hay acuerdo. No hay manera de generar acuerdo porque los administradores se niegan. Sí, sería una anarquía. Por un lado. Pero por otro lado, diríamos, la gente revalidaría al administrador o a las organizaciones o cámaras de administradores como representantes legítimos. No. Estarán contentos momentáneamente. Digamos, bueno, por lo menos esta vez algo hacen por nosotros. Pero la lucha seguiría igual, ¿eh? Y el planteo sería el mismo. Señores, ustedes no tienen que ocupar ese lugar. Entiendo. Vos hablabas de política y decías que todo es política. Desde ya, nosotros en el partido. En el, o sea, como que en el partido de la decisión política, ¿no? En el programa. Nosotros también hacemos política. No, no, en el programa. No vamos a hablar ahora del tema. No, yo pensando en el partido, bueno, de fútbol. Que sí sea. En el programa anterior, no. Pero en el anterior al anterior, estuvo acá el presidente de Fundación Reunión de Administradores, el administrador Jorge Hernández. Y una de las cosas que dijo es que detrás de cada asociación de propietarios hay un proyecto político partidario. Y yo tengo, me lo contestará después del corte, una pregunta en principio. Primero, si la hay o no la hay, pero la pregunta que a mí me parece a lo mejor interesante sería, ¿está bien o está mal eso? Claudio, que nos conteste después del corte, ¿te parece? Listo. Le recordamos a la gente que estamos en el 4372-5863, 4372-5867, AM1010, Onda Latina, ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos nuevamente en el aire, estábamos hablando un poco fuera del programa, algo que seguramente lo va a responder al aire el doctor Reski Pizarro. ¿Le planteas de nuevo la pregunta, te parece? El presidente de Fundación Reunión de Administradores acusó a las entidades de consorcistas de que detrás de cada una de ellas hay un proyecto político partidario, ¿no? Pues se le preguntó, se le repreguntó eso. Sí, sí, eso manifestó Jorge Hernández. Eso manifestó Jorge Hernández. Y la primera pregunta es, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Está bien o mal que haya un proyecto? En principio, si compartís esto, que hay un proyecto político. Yo no lo veo. Bueno, a ver, nosotros no tenemos un proyecto político. Ya tu institución no la tiene, eso no, sí tenemos, tampoco lo llamamos institución, no es tan importante. Es apenas un grupo, una asociación. Bien. En esto no hay instituciones. Una entidad. Y además hemos tomado la decisión todavía de no hacer una entidad con personalidad jurídica, sino hacer una asociación simple para evitar algunos problemas que se dan en este tipo de asociaciones. No me parece un problema. Si lo hay, si hay un proyecto político partidario, lo que deberían hacer quienes lo llevan adelante es especificárselo a la gente, decirlo claramente, ser transparentes, ser abiertos. Blanquearlo. Normalmente, sí. Mire, nosotros representamos a tal fuerza o partido político y específicamente nos ocupamos del tema de los consorcios, de los consorcistas y de sus derechos. Me parece bárbaro que así sea. Por eso digo que acusar, la verdad que no es una imputación, no es un delito, no hay nada grave, ni siquiera es un desmán político. O sea, ¿podría ser parte del juego democrático? Podría serlo si se explicita. Si se explicita y se es claro y transparente y abierto, correcto, como se debe ser, aun cuando no haya un proyecto político partidario detrás. Porque cuando hay un proyecto político, como en el nuestro y como en casi todas las asociaciones, también se debe explicitar. Nosotros somos claros en esto. O sea, y esto también viene a referencia, por ahí si me dejan después mencionar una nota que leí de la colega Diana Sevitz, que lamentablemente no está presente acá, pero bueno, más allá de que no se debe hablar de los ausentes, voy a hacer alguna referencia, en todo caso Claudia sabrá entenderme que es un, o Diana sabrá entenderme que es un buen momento para hacerla. Todos tenemos un proyecto político y una ideología, no me cabe ninguna duda. Nosotros creemos que somos la única organización claramente progresista dentro de este marco de asociaciones de representativas de hoy que tienden a representar a los consorcistas, y otras son más conservadoras, otras son más variadas, y hay algunas con las que directamente estamos en la vereda de enfrente, entre ellas la que organizó el otro día una reunión, creo que fue el 20 de marzo, que es esta federación, la FAC, donde la colega Sevis dice todos estuvimos ahí, y yo le digo, Diana, no todos estuvimos ahí y no vamos a estar ahí, porque no compatibilizamos, no solamente ideológicamente, sino con las formas y procedimientos que hacen. O sea, la forma, el procedimiento, hace la metodología hacia el contenido ideológico que tiene esta organización. Nosotros no tenemos nada que ver con personajes relacionados con la dictadura militar, con personajes relacionados con genocidas, somos absolutamente democráticos, abiertos, plurales, hemos combatido y luchado desde algunos desde nuestra adolescencia contra esto, y evidentemente no podemos participar de esas organizaciones. Y en otros casos que integran esta federación, organizaciones o personas que han intentado amañar y apoderarse de organizaciones a los efectos de autotitularse dueños de ellas, cuando son en verdad asociaciones civiles sin fines de lucro, es decir, lugares abiertos y participativos. O sea, estamos totalmente en la vereda de enfrente de esta gente, por lo tanto nosotros no vamos a estar nunca ahí. Había alguien o algunos que decían lo importante es la bandera, no quien lleva el palo. Ojo, a veces el que lleva el palo también es importante, porque defenestra la bandera. Y nosotros queremos ser muy claros en esto. Atención a los consorcistas, no cualquiera que dice representar o tener algunas intenciones, o que levanta estas banderas o enarbola estas cuestiones de la representatividad, de la lucha en paritaria, la discusión, etcétera, tiene un sentido profundamente democrático para llevarlo adelante, esto es claro. Jorge, en este caso vos sí compartirías, en este caso en particular de la FAC, de la Federación, sí compartirías lo que dijo Jorge Hernández en el sentido de que habría como una intencionalidad o político-partidaria detrás de esto. No sé si partidaria. Sí ideológica. Sí ideológica. O sea, nosotros también la tenemos, por eso quiero decir, no, partidaria creo que no la encuentro ninguna, sinceramente no la encuentro ninguna. Jorge está definiendo como progresista. Somos la única entidad progresista. Sí, ahí referente a eso se me ocurría, Jorge, si nos podés tirar 3, 4, 5, 2 temas puntualizar por qué crees que ustedes son progresistas y otras no. Ah, eso a veces es difícil, ¿no? Por exclusión a veces hacerlo, pero nosotros, digo difícil porque uno habla de otros y no es lindo, no es agradable. Digamos, somos progresistas primero porque entendemos que la relación que se da dentro de los consorcios es una relación que tiene que cambiar el eje de las fuerzas, pero evidentemente con un máximo de respeto, con un máximo de pluralismo y además reconociendo que los demás actores dentro de esa relación deben tener sus derechos y deben ser reconocidos como tales. Obviamente nunca nos hemos pronunciado en contra de los trabajadores por el hecho de ser trabajadores, ni creemos que la solución al problema del trabajo dentro de los consorcios sea matarlos de hambre a los trabajadores. Por otro lado, evidentemente hemos entendido que la forma de hacer política consorcial siempre es desde las bases hacia arriba, es decir, lo que opina la gente, lo que se discute, y de allí se elaboran trabajos, propuestas, y se llevan adelante por medio de quienes creemos que son nuestros mejores representantes como para poder dar ese debate en otros ámbitos. Eso sería alguna de las cuestiones más importantes. Después, porque tenemos una visión, lo hemos demostrado a través de nuestros proyectos de reforma de la 941, de la ley de propiedad horizontal y en otros temas, que tenemos una visión más avanzada en lo que jurídicamente significa la reforma de esos instrumentos legales. Hemos hablado de que el representante legal de los consorcios no deba ser el administrador per se, que puede hacerlo cualquier propietario. Hemos hablado de que no estamos en contra de un colegio de administradores, un colegio público de administradores, por el hecho de estar en contra de que los administradores se colegien, sino que lo que queremos es que los administradores se perfeccionen, se capaciten y logren tener una carrera, en nuestro entender, universitaria. En eso creo que coincidía el otro día también el señor Hernández, a los efectos después sí de constituirse en un colegio, en una colegiatura que les permita regular la matrícula, gobernarla y tener su propio tribunal de disciplina, donde evidentemente va a tener que tener participación, quiera o no, los consorcistas. Nuestras expresiones que hablan por nosotros son evidentemente el pluralismo interno, el hecho de que por ahora no hemos constituido como una organización más formal, precisamente porque queremos que el debate sea liso, llano, abierto, horizontal, y que una vez que ya tengamos ya definido más claramente todas las cuestiones que tienen que ver con el programa, que son muchas, por eso algunas ni siquiera todavía están definidas, vamos a tratar de constituirnos en una persona jurídica, pero a los efectos de constituir una federación, o sea, de ingresar o de constituir algo más amplio que sería una federación nacional. Claro, en este caso planteado tal cual como está, me parece la FAC, digamos un poco como que su postura es, bueno, aquel que se quiera adherir tiene que integrarse a nuestra federación. Porque tienen, ¿no?, una concepción absolutamente autoritaria y autocrática de las cuestiones, ya sea por quien viene del lado de la vieja UCRA, la vieja UCRA de la UCRA. Sí, no estamos hablando de tradicional, de la es claramente autoritario y poco participativo, y que ha tratado de amañar un sello para llevar adelante una propia representación, como del otro sector, que viene del lado de un señor que no le conocemos la cara, que nunca ha participado en ningún debate, en ningún ámbito de discusión, ni en estos que hemos hablado aquí de la reforma de la 941, ni en ningún otro ámbito que no sea el que él mismo convoca, que tiene antecedentes verdaderamente criticables, y además que se autotitula doctor, porque creo que no tiene profesión, no tiene actividad profesional. Esto es peligroso. Y si quiero seguir, no me gusta, o sea, ayer enterramos a Alfonsín, y Alfonsín hablaba de la Unión Nacional y del entendimiento y del consenso. Nosotros vamos en busca del consenso con todos los actores de la propiedad horizontal, especialmente con los de nuestro sector, pero digo, tampoco vamos a confundir con quién vamos a sentarnos, no nos podemos equivocar. Y en este punto, es claro que hay que fijar un límite a todo, porque si no se confunde, se mezcla, y lo que nosotros creemos es que la causa es justa y no por eso cualquiera se mezcle en esto y nos permita desvirtuar la causa, ¿cierto? Sí. Sí, pregunta, Jorge. No. Digamos, volviendo un poco al punto que nos convocaba en el primer bloque, que tenía que ver con el tema de la reforma de la 941 y demás. En estas tres reuniones que tuvieron ustedes, digamos, este grupo de abogados, ¿analizaron puntualmente la reforma de la 941 respecto de ese punto? ¿Entre los abogados? Sí, sí. No, se ha discutido. La 941 no, okay. Se ha discutido. No, creo que va a ser uno de los puntos a discutir. Claro, porque vamos a discutir la ley de PH, la ley de propiedad horizontal, y creo que después vamos a... 13.502. Sí, después vamos a discutir la 941. Sí, seguramente va a ser punto de discusión. Es más, yo lo quiero llevar a la discusión precisamente porque quiero discutir el nuevo proyecto. Lo que pasa es que estábamos las tres reuniones muy entretenidos con el tema, claro, de la reunión. Los ha como encandilado este tema, ¿no? Desde el punto de vista intelectual. Desde ya. Bueno, me parece que por un lado denota la complejidad que tiene de que puedan ustedes consensuar una representación paritaria. Por otro lado, me parece que, digamos, los otros interlocutores que están en la vereda de enfrente, que es el sindicato, y mucho más si hay cierta resistencia política en el medio, dice, bueno, señores, si ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo y no encuentran la forma legal de poder tener representatividad en paritarias, mal podemos nosotros abrirles un camino como para que puedan participar. ¿No crees que esto es así, Jorge? Sí. Es posible, pero no estoy totalmente seguro de eso, no sé, sinceramente no lo sé. Vos hablaste, Jorge, de las bases, y fuera de esta reunión de la FAC, en donde nos sorprendieron con lo que yo conté como 250 personas, lo cual es importante para este sector momento, ¿cómo se remonta el tema de la masa crítica suficiente y necesaria para tener poder político? Bueno, tipo de poder. Este es el problema que tenemos todos los que estamos en este métier, que queremos buscar representatividad. Es difícil convocar a la gente, reunirla. Yo de por sí felicito a la gente que participó, me parece interesante. Sí, la gente concurrió, la concurrencia, que vayan, que se presenten, que discutan, que debatan. Es un tema importante. Bueno, no hubo debate. Bueno, escuchar, claro, es otro de los problemas que nosotros planteamos, pero bueno, es importante que vayan. Ojo, cuando yo hablo de esta organización, no hablo de muchísima gente que por ahí la integra o no, o que se acerca, o que discute, o que va, o que escucha, que seguramente es de muy buena fe y que va con muy buen talante a discutir y a debatir y a escuchar también. O sea, quiero ser muy claro, no abarcamos más que a quienes la conducen, a quienes la manejan, y aparte porque lo sabemos claramente. La historia los condena, han actuado como han actuado y siguen actuando. En Mar del Plata, que tenemos un ánimo democrático participativo a través de la UCRA de Mar del Plata y alguna otra asociación que existe por ahí, esta gente ha intentado, no con consorcistas aparte, porque es una forma de actuar que tienen ellos muy particular, sino con inmobiliarios, con martilleros, conformar una asociación para tratar de romper este eje que se fue creando. Por eso, lo importante es tratar de llegar a la gente. A nosotros particularmente nos cuesta mucho por una cuestión de tiempo, de dedicación y de economía, la verdad es esta. Otros tienen mayor posibilidad por tiempo, por mejor economía, por acceso a medios y demás. Pero lo importante es que la gente vaya a escuchar. Ahora, el otro día también se planteaba lo mismo casualmente en el instituto. Se decía, y lo dijo Aguad, dice Aguad, bueno, esto se va a solucionar cuando haya una asociación que nuclee a 100.000 consorcistas. Y yo digo, doctores, Esto va a ser imposible. Por lo menos por ahora. Ni 100.000 ni 10.000. Ahora, seamos sinceros, lo que nosotros expresábamos en ese instituto, en esas charlas, lo que decimos la mayoría de las agrupaciones, asociaciones o entidades de consorcistas, lo que se debate públicamente, ¿ustedes no creen que hay una corriente de opinión pública que lo convalida? Más allá de que no haya una expresión concreta de voluntades que vaya y participa en una reunión, en un acto, en una movilización, etcétera. Yo creo que la corriente de opinión está dada. Nadie plantea una discusión con respecto a este tema. Quiero decir, es casi unido a la oposición. Un apoyo pasivo. Es un apoyo pasivo, Jorge. Pero si te parece, después del corte, a mí me gustaría que nos comentes y le comentes un poquitito a nuestros oyentes, ¿cuál sería tu opinión de por qué las cámaras de administradores no dan un paso al costado y siguen pretendiendo estar ellos en paritaria? ¿Te parece, Claudio? Sí. Ya volvemos, le decimos a la gente que estamos en el 4372-5863 AM1010 Onda Latina. Ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 48571870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claudio, bueno, estamos de nuevo en Hablemos de Consorcio. El programa da como para, digamos, que cada uno se explaye desde su punto de vista, y en este sentido me parece que la idea de preguntarle a Reski Pizarro es un poco lo que le decía al final del último, del bloque anterior. ¿Qué crees, es decir, por qué crees, Jorge, que las asociaciones de administradores, UADI, AIER y CAPAI, no dan un paso al costado y siguen estando en paritarias? ¿Por qué crees que hay? Por bonomía, esta postura. Por bonomía y por defensa de los, y únicamente por defensa de los intereses de los consorcios o consorcistas que los contratan, no creo que sea. Bien. Evidentemente en esto hay un gran peso político, una discusión política muy importante, entre ellos mismos, además, en búsqueda de participación y de representación dentro del sector, y además porque hay una cuestión económica de varios, calculo yo, varios miles de millones, digo, no sé, en este tema, que obviamente comprende también al sindicato, que tiene una postura más clara y más concreta y más real, digamos, nadie puede negar que el sindicato o la federación representa a los trabajadores del sector, y más allá de los vaivenes internos, ¿no? Por lo menos sí, los el problema, asociados dicen sí, eso. Yo creo que están bien representados porque están mal representados en nuestro sector, entonces se descompensa, se desbalancea eso, y ante ese desbalanceamiento pareciera que lo de ellos todavía es muy superior. Igualmente eso no se le puede atribuir al sindicato. No se le puede atribuir directamente. Indirectamente sí. Una de las cámaras, lo estábamos hablando recién de manera ha salido en varios medios. Extra, ¿no? Del aire. Lo dijo Jorge Hernández acá. Sí, sí, es la llamada cámara amarilla, es decir, representa a la otra parte, de alguna manera, es un pie de la otra parte, es decir, de los trabajadores o del sindicato, dentro de la supuesta representación empleadora. Eso por un lado. Y bueno, otra de las cámaras es muy tradicional, es la más antigua de todos, con sus problemas internos también. Bueno, quiero decir... Bueno, pero fíjate que CAPAI no ha firmado los dos últimos convenios. Sí, bueno, ¿cuáles los ha firmado? Sí. Ayer, digamos, esta cámara que vos acabas de decir. Ayer, y la otra que es la más nuevita, creo, UADI, ¿no? Que es una cámara que realmente tiene muy pocos asociados. No sé si debe llegar a los 50 asociados, seguro, o 90 seguro, asociados, seguro o algo por el estilo. Lo claro acá, Jorge, Claudio, es... No cabe ninguna duda que... La decisión política que no se quiere tomar algún día, yo creo que más temprano que tarde se va a tener que tomar por presión de la gente, porque además los consorcistas votan y los consorcistas tienen opinión pública política, es la de abrir este juego a los consorcistas puramente representados a través de sus organizaciones, de sus asociaciones, etcétera. ¿Qué hay como un no guiño sé. De esto, Jorge? Hay un guiño, pero lo que pasa es que el guiño no pasa de ahí. Claro, hay un guiño por otro lado, pero fíjate que ha habido como un freno, porque hace hace prácticamente 15 o 20 días que está hablando de un 25% de incremento que han pedido. Sí. Fíjate que estamos a día 3 de abril y todavía no ha salido nada, ¿no? Sí, como que hay ahí... Bueno, ahí se está buscando algún momento político un poco más tranquilo, pero digo... Bueno, sería un momento para sacarlo era cuando digamos con el fallecimiento de Alfonsín, ¿no? Sí, porque meterlo ahí en medio, meterlo, sí, se podría haber licuado, pero se hubiera licuado por algunas horas nada más. Uh-huh. Lo cierto es que también debo decir que el sindicato tiene, o la federación, los trabajadores, tiene injerencia en este tema en cuanto a elegir con el interlocutor. Uh-huh. Más allá de algún basamento jurídico un poco endeble. Porque creo que esto se soluciona definitivamente con la reforma de la ley de propiedad horizontal. No hay más representación legal por parte de los administradores, se cae el andamiaje que pretenden esgrimir esto las cámaras. Esto exclusivamente para paritarias. Sí, pues con eso se cae el andamiaje de quienes dicen yo represento legalmente el consorcio, por lo tanto tengo que estar discutiendo las paritarias. Y se cae ese mismo andamiaje para el sindicato, que ha favorecido ese argumento. Quiero decir, el sindicato nunca ha dicho, bueno, además estar, que es una posición que nosotros aceptaríamos, además deberían participar los propiamente interesados, los más directamente interesados, que son los consorcistas. Al contrario, les ha intentado y les ha concretamente negado la participación a los consorcistas, la rechaza de plano. Esto es poco democrático. Jorge, la Cámara ofreció en un par de oportunidades compartir su espacio, el espacio que tienen paritarias, con propietarios. ¿Ustedes cómo lo ven eso? No, nosotros queremos participar. No queremos compartir en particular nada con nadie. Quiero decir, lo vamos a compartir entre nosotros, entre las distintas asociaciones. Esto tendrá que ser un debate amplio, profundo. Sea, tendrían que tener un espacio propio. Sí, ¿no se propio. Sentarían en la misma mesa los consorcistas con los administradores para debatir el tema sí, de paritaria? Sí, pero no dentro de la Cámara de Representación. Claro, dentro de la Cámara de Administradores. Entendí, no me digas, entonces, ¿qué representación le queda a los administradores? Y habría que buscársela. Porque la empleadora no. La empleadora la tienen que tener los consorcistas. Hay una teoría. La trabajadora tampoco, porque la tiene. Ahora, la tiene. Hay una teoría que tiene Jorge Hernández, y es que sea una mesa de tres patas, inclusive cuatro, habló él, el Estado, en la cual estuvieran administradores por las partes técnicas, los propietarios por la parte salarial, los trabajadores representando sus intereses, y el Estado regulando todo. Mira, la parte técnica no sé lo que significa, porque los empleadores también tenemos nuestra parte técnica, porque hay muchísimos especialistas dentro del sector y por eso, para discutir cuestiones técnicas, estamos capacitados para hacerlo. Yo no sé qué representación... En verdad, si voy a lo que dicen las bases dicen como principio rector, esto es una discusión nuestra con los trabajadores, no tiene nada que ver los administradores. Que en el desarrollo político esto signifique, bueno, no se puede obtener esto y por lo tanto, en primera medida, por lo tanto lo que debemos hacer es procurar nuestra participación, está bien, lo acepta. Ahora, ¿cómo van a participar los administradores si quedan? No sé. Dentro de la empleadora yo no lo veo, dentro de la trabajadora tampoco. Está bien. Él propone que discutan el articulado del convenio. Podrán hacerlo en tanto y en cuanto su idoneidad, su métier, su conocimiento de las cuestiones. Tendrá algo que decir, seguramente. Ahora, se me ocurre también pensar que en algunos casos el articulado del convenio debe tener algún tipo de proyección económica. Sí, en la cual creo que los administradores podrán asesorar un poco a los consorcistas, si es que sirve ese asesoramiento, pero los consorcistas tampoco necesitan de los administradores en ese punto. Jorge, se me ocurre preguntarte, ¿qué pasa en otros países? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la legislación en España, en Uruguay, países? Donde hay algunos, debemos reconocer que hay algunos países donde la representación también la llevan adelante los representantes de consorcios. Que no siempre son los administradores, pero a veces sí lo son, pero los administradores. Pero pueden ser los presidentes del Consejo de Administración. Pero algunas cosas son los presidentes del Consejo de España, algo así. En España los presidentes de Consejo tienen mucho más peso. Porque el sistema de comunidad es distinto al sistema de propiedad horizontal nuestro. De hecho son como una finca. Claro, es otra cosa. Uh-huh. Yo sé que en algunos los hay, porque eso también escucho a colegas abogados que defienden los intereses y representación de los administradores, me dicen, pero mirá que en otros países también lo existe, esto no es que es sui generis de la Argentina. Puede ser. Evidentemente la mayoría del derecho comparado no todos prevén la negociación colectiva, por un lado, en todo el derecho comparado no existe la negociación colectiva, en algunos países sí. Los sistemas no son iguales de propiedad horizontal, y además hay que tener en cuenta una cosa: acá el consorcista es es quien recibe en forma directa el impacto de todas estas cuestiones, no cabe ninguna duda. porque además estamos hablando de consorcios que en su gran mayoría son consorcios para viviendas, y la gente vive en esos lugares donde vive con su trabajador, donde sufre o no sufre tanto al administrador, así que por lo tanto, si bien la participación se retasea, de alguna manera la actividad pasiva está dada, digamos, el consentimiento, lo pasivo está dentro de los consorcios, no está lo activo, tampoco está fuera de los consorcios lo activo. Bueno, para eso se han creado estas organizaciones. Antes, yo creo que hace 10 años atrás, era muy poco lo que había en cuanto a búsqueda de representación del sector nuestro. Y ahora hay bastante, no pueden decir que no lo hay. Que faltará extenderlo al resto de la República, seguro, que es lo que yo estoy tratando de hacer a través con la gente de Mar del Plata, de Rosario. Hay que lograr que se arme una gran federación en el interior del país, pero importante, muy fuerte, que pueda discutir paritarias en esas regiones. La verdad es que, escuchando un poco lo que Jorge comenta respecto de toda esta movilización que hay referente a lo que son consorcios, paritarias y demás, me parece que bienvenida sea. Yo recuerdo cuando empecé en esto hace más de 22, 23 años, prácticamente para encontrar algo relacionado con consorcios había que ir muy específicamente a alguna revista muy especializada. En cambio hoy ya ves la cantidad de foros y de participación que hay respecto a lo que es consorcio, con lo cual me parece que bienvenido al debate, ¿no? Desde ya, el debate es muy importante. Yo lo que, no sé si ustedes comparten esta visión, pero lo que estoy notando es que en el último tiempo está tomando cada vez más espacios en los medios nacionales también. Sí, y es como que dejó de ser un pequeño tema doméstico, que quedó relegado. El tema doméstico está muy bien aplicado en ese caso, porque es más, hasta alguna vez me lo han dicho, pero vos te dedicas a temas domésticos. Y creo que ha dejado de ser temas domésticos para ser temas de política, de sociedad, temas que tienen que ver con el común denominador en este caso, inclusive bueno, con la organización social de la gente, tiene que ver, en las grandes urbes, tiene, ¿no? Tiene que ver con la organización social. Eso es muy, muy interesante muy discutirlo, porque algunos dicen, bueno, pero el consorcio no tiene interés común. No, hay mucho de eso, hay interés común. Y ¿me dejan un minuto algo antes de hablar? Sí, dale, queda un minuto. Bueno, si el minuto es para esto. Una especie de derecho a réplica que no tengo por qué darlo yo, porque no han dicho nada de mí, pero digamos, acá también se dijo el día que estuvo el administrador de Hernández, y me parece importante marcarlo, que estaban muy preocupados, y en eso también coincidió mi colega la doctora Diana Sevitz, que es co-conductora con ustedes del programa, en que el peligro que corrían los consorcios cuando estaban autoadministrados, especialmente en situaciones críticas como puede ser, no sé, la 257. Sí, la 257, mantenimiento, salubridad del consorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo la pregunta que me hago, primero y principal, es, bueno, la proporción de consorcios autoadministrados con los no debe ser 70-30. Segundo, ¿ustedes cuántos consorcios conocen en donde haya venido un balcón abajo, se haya desprendido mampostería, un balaustre, etcétera, que estuviese administrado por un copropietario? ¿Y cuántos por un administrador, entre comillas, profesional? Se lo vamos a preguntar a Jorge Hernández, que ha dicho esto. No, claro, yo no he hecho ningún estudio serio sobre el tema. De todas maneras, Claudio, me parece que, por lo menos en estos 30 segundos que nos quedan de cierre, me parece interesantísimo lo que acaba de plantear Jorge, me parece interesantísimo que haya una mirada progresista de esto, de manera que no se trate de cerciorar los derechos de todos los interlocutores, sino que se nivele para arriba, que haya cada vez mejores administradores, mejores condiciones de trabajo y que los copropietarios sean los que deciden un poco su destino. Ojalá que todo esto conduzca, digamos, a que se nivele para arriba y no, digamos, a pelearse entre los propios consorcistas. Pienso que, como última cosa, pienso que tanto desde el Instituto de la Propiedad Horizontal como Ciencias Económicas también tiene un foro de propiedad horizontal donde se sientan y discuten. A mí me parece que también se está ampliando el debate, se está ampliando la discusión y se está tratando de llegar a los temas de fondo. Y a mí me parece que el debate es fundamental. La herramienta fundamental para la vida democrática. Es la base, diría. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, buen fin de semana. Gracias, chau. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción: la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución: Labor Guerrero. Operación técnica: Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes